Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a Bitácora, su informativo cultural. Estamos iniciando la semana y esperamos que hayan descansado y también que hayan festejado el Día del Padre. Soy Darío Males y reitero nuestro saludo a nuestros oyentes y a los medios que diariamente nos retransmiten. Como en todas las ediciones, estaremos acompañados por mi compañera Laura Ríos Armijos. Gracias, Darío. Pues un poco tristes ante la pérdida de nuestra selección, pero ánimo arriba, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, continuamos recordándoles a ustedes que nos pueden escuchar a través de la página www.casadelacultura.gob.es y www.chaskiradio.com. Además, cortos y especiales los pueden escuchar en la página www.corape.org.es. Estamos iniciando la semana y bueno, estos son nuestros titulares. En cortos desde la casa, conozca sobre la obra Reflejos de En el Arrebol, la futura exhibición de la cultura ecuatoriana en Francia y sobre el arte contemporáneo latinoamericano en el mundo. En especiales desde la casa, conoceremos sobre los padres famosos en los medios de comunicación. En nuestra tribuna, conoceremos sobre los sueños de unos jóvenes que se convierten en directores de cine. Además, les recordamos que el día de hoy estaremos acompañados por nuestros conocidos episodios. Estos son nuestros titulares y aquí iniciamos Bitácora con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Aquí iniciamos Cortos desde la Casa. Este martes 17, el Ballet Ecuatoriano de Cámara realiza la presentación de Reflejos en el Arrebol, una obra que rendirá un homenaje a las mujeres indígenas de la historia de nuestro país. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 19:30. Los detalles lo escuchamos con Darío Males. A pesar de que esta es una obra que se ha presentado en anteriores ocasiones, se espera que la muestra del día de mañana convoque a decenas de personas debido a la vigencia y trascendencia de su mensaje. En esta obra son Dolores Cacuango, Tránsito Amaguañi y Nela Martínez las mujeres homenajeadas por sus acciones a favor de los derechos de los más desfavorecidos. El director del Ballet Nacional, Rubén Guarderas, tuvo la idea de este homenaje hace algún tiempo y fue él quien la transmitió al maestro Juan Pérez, coreógrafo de Reflejos en el Arrebol, con el objetivo de representarla mediante el ballet. Pérez, chileno de nacimiento pero constante colaborador desde hace más de 15 años en el Ballet Nacional del Ecuador, empezó entonces la elaboración del guión, que consta de 8 escenas que narran diferentes momentos de la vida de estas mujeres y su lucha en el país. Varios bailarines danzan al son de las canciones de Inti Illimani, Jorge Reyes, Mauricio Vicencio, entre otros. El coreógrafo recuerda que al inicio estaba pensando hacer una obra inspirada solamente en la figura de Nela Martínez, pero intervino el maestro Guarderas y propuso incluir a Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, pues como dice Pérez, refiriéndose a la lucha política y social de las tres, no se puede hablar de una sin hablar de todas ellas. Esta obra estará presentándose en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este martes 17 de junio a partir de las 19:30. Las invitaciones del público puede retirarlas en la Escuela Metropolitana de Danza. Francia y Ecuador aunan lazos de fraternidad para conocerse desde sus culturas. Ecuador firmó una carta de entendimiento con Francia, cuyo objetivo es impulsar proyectos como la temporada Francia-Ecuador, en el cual durante 3 meses tanto Ecuador como el país galo exhibirán sus acervos culturales en sus países anfitriones. Se espera que la muestra inicie en el 2016. Uno de los acuerdos señala una exposición dedicada al chamanismo y a las divinidades del Ecuador precolombinas que se desarrollará durante la primavera del 2016 en el Museo Carl Brantley en París, en cooperación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura del Ecuador. En cuanto a la enseñanza y formación artística, se realizará un intercambio estudiantil y docente para capacitarse en universidades francesas y la Universidad de las Artes del Ecuador. Además, se creará la primera escuela del circo en el Ecuador. En el área del patrimonio cultural y museos también se realizarán intercambios de especialistas para mejorar la gestión de archivos, mediatecas, cinematecas, museos y centros de difusión cultural. También se acordó entre los dos países que durante eventos artísticos nacionales como la Bienal de Arte Contemporáneo de Cuenca, el Festival de Jazz, el Festival de Música Sacra de Quito y la Bienal Internacional de Artes Musicales de Loja estén presentes artistas franceses, así como la presencia de artistas ecuatorianos en eventos artísticos internacionales de Francia. Y finalmente se firmó un convenio sobre la cooperación cinematográfica entre el Centro Nacional de Cine de Francia y el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, con la finalidad de valorizar, compartir y enriquecer el patrimonio cinematográfico de los dos países. Este es un esfuerzo realizado por parte del Ministro de Comunicación y Talento Humano del Ecuador, Guillaume Long, y la Ministra de Cultura de Francia, Aurélie Fipetti, en el marco de la última gira presidencial de Rafael Correa por varios países de Europa. A pesar de que Latinoamérica ha sumado varios premios Nobel en literatura, al parecer y según pinta, la principal feria de arte contemporáneo latinoamericano con presencia en Europa, su promoción en artes plásticas es un camino que no se termina de consolidar. El arte contemporáneo de Latinoamérica aún está por debajo del asiático y el europeo. La semana pasada se abrió en Londres Pinta, la Feria de Arte Contemporáneo Latinoamericano. Según el director de Pinta, Alejandro Zaya, en términos comparativos, el arte contemporáneo latinoamericano no es todavía un gran mercado. Pese a esto, cada año estamos viendo un crecimiento y una consolidación paulatina, pero firme. Pinta celebra su quinta edición en Londres y tiene también una en Nueva York, en el recinto ferial de Earls Court, y que hasta este fin de semana reunió a unas 50 galerías internacionales con trabajos de artistas de Latinoamérica, España y Portugal. El responsable de la parte dedicada al diseño, Manuel Díaz Cebrián, coincide con Zaya en que lo latinoamericano tiene margen de crecimiento en Londres, es fase de introducción y estamos aún generando el interés. Uno de los temas que ha ayudado a fortalecer el interés por lo latinoamericano se debe a la Copa Mundial de Fútbol celebrada en Brasil, que unido a las expectativas de los Juegos Olímpicos a celebrarse en el 2016 en este mismo país, ha despertado la atención de varios países europeos y asiáticos. En los últimos 5 y 7 años, hay una enorme expansión del arte brasileño en los mercados más importantes, no solo en Londres, y esto va de la mano de la expansión del país al crecimiento del país y de su mayor exposición, explicó Alejandro Zaya. A raíz de estos eventos, la gente empieza a interesarse, resumió Cebrián. Hay una exposición del país y a través de esta exposición hay un conocimiento, una curiosidad, y lo que viene después es tener el producto ya en el mercado. Con la exposición del arte brasileño se espera que el latinoamericano entre de igual forma en este mercado en futuros años, para de esta manera acabar, como señala Cebrián, con la idea de que Latinoamérica hace artesanías muy lindas, pero no diseños contemporáneos. El Reino Unido fue en el 2013 el mayor importador y exportador de arte, con importaciones por un valor de 6.100.000 libras y unas exportaciones de 5.800.000 libras, según un informe anual de la Fundación Europea de Artes Visuales. El arte de Latinoamérica aún ocupa un porcentaje incipiente, que se espera que empiece a acrecentarse en los siguientes años. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. En nuestro segmento de Tribuna vamos a escuchar esos sueños de los jóvenes que se convierten en directores de cine. Darío Males tiene la palabra. Muy buenas tardes, queridos oyentes de nuestro informativo Bitácora. Aquí estamos en nuestro segmento Tribuna. Y bueno, en esta ocasión nos ponemos un poco cinéfilos. Estamos en compañía de dos grandes soñadores, dos soñadores que quieren convertirse en directores de cine. Y también estamos en compañía de Belén Novoa, ella es relacionadora pública de DirecTV, quienes desde el otro año han lanzado el programa DirecTV Cinema Plus Becas. Y como les decía, estamos en compañía de Daniel Fernández y Daniel Chávez. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Darío, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Buenos días a toda la audiencia. Nosotros como DirecTV lanzamos a finales del año pasado una iniciativa que tiene como fin apoyar la formación académica de estudiantes latinoamericanos desde un concurso que se lanzó a nivel regional en todos los países donde DirecTV. ¿Cuántos países están? Son siete países. Son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina son los que participan en esta iniciativa. Todos los estudiantes de artes visuales y cine podían aplicar a través de nuestra página web especial para el concurso, subiendo sus cortometrajes con un tiempo y unas características determinadas, y luego se conformó un jurado internacional muy importante en la industria. Toda esta iniciativa se la estamos haciendo con Sundance Channel, que es líder en cine independiente desde hace mucho tiempo ya. Entonces, el jurado internacional está conformado por mucha gente de la industria, gente de Disney, gente de Fox, gente de Sony, gente de DirecTV, y que juzgaron los trabajos de todos los estudiantes de la región, y cada país tiene un ganador, y luego los siete ganadores pelean por una beca en el verano del 2015 en la Universidad de Cine más importante de California, en Los Ángeles, en la USC. Estamos hablando de, son siete países, de ahí, de los siete países, cinco concursantes por cada país. Son cinco finalistas por cada país. Y diez, hay un ganador total, uno. Hay un ganador local por país que igual recibirá una beca local. Uh-huh. Y esos siete ganadores de los diferentes países pelean por el premio final, que es el verano del 2015 en USC. Uh-huh. ¿Este es un programa pionero que realiza DirecTV en estos años o ha existido ya anteriormente? Es la primera vez que DirecTV empieza esta iniciativa de apoyo y contribución al cine latinoamericano en sociedad con Sundance Channel. Y bueno, Ecuador en los últimos años ha dado pequeños pasos en la industria cinematográfica. Con ustedes jóvenes, cuéntenme, ¿cómo ha nacido el sueño de querer convertirse, no sé, directores, guionistas en esta industria cinematográfica? Por ejemplo, en tu caso, Daniel. ¿Cómo nació el sueño de querer ser parte de la industria cinematográfica? Bueno, mi sueño de hacer cine nació desde que estaba en el colegio incluso. Me acuerdo que yo era el que tomaba las fotos, el que hacía videos de mis amigos. Tenía una banda en ese entonces. Me gustaba que me den los videos, yo editaba. O sea, quería hacer siempre algún estilo documental o videoclip. Bueno, ya cuando pasaron los años me fui bastante vinculando a lo que era la... más del cine de animación. Entonces eso fue como que mis inicios, y por lo cual me vinculé a esto del cine. Ese es mi sueño. ¿Y en tu caso, Pablo? En mi caso, de igual manera, desde pequeño yo me dedicaba bastante a fotografía, y luego cuando decidí entrar a la universidad me ubiqué en algo que tenga como que ver con el cine, con la videoproducción. De igual manera me gusta la animación 3D, entonces intenté cubrir todo ese campo con los estudios, y ahora ya me dedico como al 100% a este ámbito. ¿Ustedes están estudiando ya en algún instituto de artes cinematográficas, o en realidad están, de manera un poco amateur? No, somos estudiantes de la UDLA, justamente los dos somos finalistas, somos de la misma carrera. ¿Compañeros de clase también? Algunas clases hemos compartido, entonces estamos ahí, pero ha sido como que ya es algo decidido, que está para todos los días que nos queden. El estudiar esto del cine, las artes cinematográficas, la animación. Y en su caso, los dos van por el cine animado. Tal vez sí. el documental, la ficción les atrae. O sea, en mi caso, yo el video que presenté y mandé al concurso fue un video documental. ¿Un video documental? ¿De qué te trataste? ¿De qué hablas? Es acerca del Chagrandino. El Chagrandino. Relatando su vida, su día a día, para poder cubrir un poco esa identidad que tal vez está perdiendo. Uh-huh. ¿Y en tu caso, Daniel? Bueno, el mío habla de un pequeño robot. Creo que es una parte muy buena esto que tiene el 3D. Mucha gente piensa que hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, una ventaja de esto de manejar lo que es la animación y el 3D es que todas las cosas que uno tiene en la cabeza de alguna manera se las puede hacer realidad. Por ejemplo, un caso hipotético, digamos, en El Ejido está un Transformer ahí parado y que empieza a destruir cosas. Entonces mucha gente se lo imagina, pero tal vez cree que no lo puede ver en una pantalla, pero actualmente se lo puede hacer. Entonces como que nos ayuda. En mi caso, mi corto es en 3D y es de un pequeño robot, es un juguete que quiere saltar por la ventana, por así decirlo. Y cuando lo logra hacer, descubre que tiene alas, entonces, y puede volar este pequeño robot. Entonces son cosas que uno tiene tal vez en la cabeza y quiere mostrar al resto lo que tiene, es un poco más. Es un corto que yo considero muy muy mío, porque tiene muchos elementos que tal vez me identifican. Es una mesita, tiene discos, estoy bastante aficionado a la música, este tipo de cosas. Me sientes muy parte de ti. Sí. Regreso con Belén Novoa, cuéntame, ¿cuántas personas convocó el evento DirecTV Cinema Plus Becas? Bueno, fueron cientos los estudiantes que postularon, evidentemente regional, toda la región. Hay países que la industria... ¿Del Ecuador más o menos conoces? Más o menos como unos 120. ¿Ya? Y obviamente depende un poco de cuán desarrollada está la industria en cada país. Creo como, con esos criterios, como bien decías, hay un antes y un después ahora en la industria del cine en Ecuador, pero tiene que todavía ir creciendo, y es por eso que DirecTV también quiere apoyar y fomentar el desarrollo del cine en el país y a nivel Latinoamérica. Ese es un poco el espíritu del concurso, ¿no? El poder desarrollar la industria del cine en Latinoamérica. Pero si nos comparamos con una Argentina o con un Colombia, donde la industria está muy desarrollada durante mucho tiempo ya, evidentemente es proporcional la participación. Claro. Y bueno, acá en el Ecuador fueron cinco personas las que ganaron, sí. ¿Verdad? Como bien decían los chicos, al ser un tema libre, también es muy interesante ver el potencial de cada persona, ¿no? Por eso el concurso, dentro de sus bases, no puso requisitos de temática ni de cada uno en su estilo, ¿no? Tenemos una animación 3D en el Ecuador que hubiéramos pensado que no se podía hacer. Tenemos el tema documental, tenemos un tema social. Entonces, ¿De qué ciudades son las personas, las ganadoras, los cinco integrantes? Tenemos 3 de Quito y 2 de Guayaquil. Los de Guayaquil, bueno, obvias razones, las personas de Guayaquil sí. No nos pudieron acompañar hoy. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos en presencia de Pablo Fernández y también de Daniel Chávez. ¿Qué otros procesos vienen ya para que los chicos puedan competir con los otros países? Justamente ahora el jurado internacional está volviendo a evaluar los trabajos de los guiados de los finalistas, y después de esa evaluación, el 18 tenemos la primera información de cómo va el tema, y más adelante se presentará la fecha en donde ya se va a presentar al canal. O sea, ¿no hay tiempo para volver a hacer otra producción con la misma que iniciaron? Sí, el programa se cerró en abril, porque se extendió un poquito el cupo por la participación que era tan masiva, se extendió un poquito el cupo, además por el tema de las vacaciones en el hemisferio sur, claro. Tuvimos que ampliar la fecha, y no, eso se cerró y ya está bajo custodia los trabajos. Uh-huh. Y ahora cuéntame un poco sobre, ¿conoces las capacidades de la Universidad del Sur de California? ¿Cuál es el estatus que tiene esta universidad dentro de las academias de cinematografía? Es una de las mejores universidades de Los Ángeles en la industria del cine. Un referente ecuatoriano nuestro estudió ahí, Sebastián Cordero, es exalumno de la universidad. Y yo creo que él es importante traerlo a la conversación, porque es un poco el referente en el Ecuador para todos los chicos que han soñado en algún momento con llegar a brillar en esta industria. Le tenemos a un Sebastián que lo pudo hacer, y él fue parte de la Universidad de California, de USC. Entonces creo que es muy aspiracional. Perfecto. Cuéntame, Daniel, sobre tus proyecciones ya como dentro de esta industria. ¿Cuáles son tus metas a larga distancia, digamos? ¿Cómo te miras en el cine? Mis metas, primeramente, tal vez una meta que tengo planteada ahora es precisamente lograr llegar a esta beca que nos ofrece DirecTV. Sería después, obviamente, continuar estudiando más referente a esto de lo que es el 3D, la animación, los efectos especiales, sobre todo en video. Eso es lo que yo quisiera estudiar en un futuro. O sea, es mi proyección más fuerte que tengo. Uh-huh. ¿En tu caso? En mi caso, ahorita por el momento es acabar la carrera para poder de ahí salir a estudiar igual internacionalmente. Y qué mejor tener una beca como la que presenta DirecTV para poder estudiar lo que me gusta. Y de ahí poder ya desarrollarme a nivel profesional, igual tal vez nacional o internacionalmente, dependiendo del campo y donde se puede ejercer. Uh-huh. Y bueno, ya lo saben, queridos oyentes, estamos ya finalizando nuestra pequeña entrevista. Hemos estado junto a Pablo Fernández y Daniel Chávez. Ellos son las personas que han ganado en el concurso DirecTV Cinema Plus Becas, que inició a finales del 2013 y que también va a empezar ya a finalizar sobre a nivel regional en el 2014. Y también hemos estado en compañía de Belén Novoa, relacionadora pública de DirecTV en esta campaña. Gracias, Darío, por la invitación y invitarles a todos los estudiantes de cine pues a participar en una próxima edición. O sea, ¿acá interviene tal vez algún voto del público o es directamente con el jurado? También, en la primera fase del concurso podían votar a través de las redes sociales del público. Ahora va directamente con el jurado. Sí, señor. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Es momento de nuestros episodios. Conozca sobre los sucesos de este 16 de junio. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 16 de junio. El 16 de junio de 1912 nace en la parroquia Maldonado del Cantón Riobamba, Chimborazo, Rodrigo Barreno, trompetista y compositor. Fue integrante con Gonzalo Carrasco de Los Barrieros. Creó los pasacalles Chimbacalle, Lindas Ecuatorianas, Olguita, Eres mi encanto, La Valentina, entre otras melodías más. En 1945 nace en Sixig, Azuay, el acordeonista, compositor, Petronio Carrión. Creó el pasillo Mi Ilusión, los villancicos Voz del Cielo, Niño Bonito, entre otras. Eres dueña de mi amor, sabes cuál. El 16 de junio de 1947 surge en Quito el grupo de trompetas Los Barrieros, que duró 47 años hasta la muerte de Rodrigo Barreno. Su nombre lo puso el locutor Leonardo Páez, porque era el conjunto más representativo de los barrios de Quito. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Con nuestro segmento de especiales vamos a rememorar el Día del Padre a través de estas siguientes historias. Especiales desde la casa. Bienvenidos a una edición más de Especiales desde la casa. En mayo y junio son los meses consagrados para recordar a la familia. Cada uno de sus integrantes, madres, hijos y padres, tienen un día dedicado a sus labores al interior de la familia y, por supuesto, sus incidencias en la sociedad. El pasado domingo, Ecuador y Perú homenajearon a los reyes del hogar, es decir, a los padres. Aunque la figura del padre remonta a una visión religiosa, histórica y a veces patriarcal, esta es una imagen que en los últimos años ha ido cambiando de la mano de varios factores. El padre, de tono serio y a veces frío, parece haberse quedado atrapado en las décadas pasadas. Ahora el padre se ha convertido en alguien más cercano. Las nuevas generaciones de padres, frutos de una exposición mediática, han adoptado modelos del padre que mantienen relaciones más horizontales con sus pares e hijos, además de una actitud juvenil con la que se proyectan al interior de sus hogares y en la sociedad. Los medios de comunicación han construido personajes de padres que en ocasiones han sido adoptadas por la sociedad como modelos o simplemente como parodias de un diario vivir. Uno de los personajes más conocidos sería Homero, de la serie animada Los Simpsons. Me molestaría trabajar de noche, pero están tranquilo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, Bart. Si la ciudad sigue creciendo, ¿siempre habrá suficiente electricidad? Hijo, sabes que eso no es algo que te incumba. Homero, que a pesar de sus descuidos como padre, es un personaje que borra un poco esa línea vertical entre el padre y sus hijos. De carácter chabacano, furioso, sentimental, amoroso, ansioso y demás, deja muy claro que su relación con sus hijos es muy cercana. Las generaciones más antiguas quizás recuerden estas voces. En realidad, mis pequeños pitufitos... Esa es la voz de la serie animada belga, Los Pitufos. Aquí se ve a una aldea que se maneja como una familia patriarcal, en la que papá pitufo es el líder, cuida de todos y aconseja a quien pide de él su sabiduría. ¿Me dejas ver, Tontín? Papá pitufo debe verlo primero. Papá pitufo siempre debe verlo primero. Uno de los ejemplos clásicos de las series americanas es Don Ramón en El Chavo del Ocho. Durante 8 años, Ramón Valdés interpretó su personaje Don Ramón, un viudo desempleado que vive junto a su hija, la Chilindrina, en la vecindad del Chavo, propiedad del señor Barriga. ¿Qué estás dibujando? Un señor. ¿Un señor con 3 ojos? ¿Cuáles 3 ojos? ¿Cómo cuáles? 1, 2, 3. Ay, no, papá. El del medio no es ojo. ¿Entonces qué es? El ombligo. El ombligo a la altura de los ojos. En Don Ramón se unen dos visiones un tanto disímiles del padre, pues es en este personaje en donde se juntan el padre de la visión vertical, de carácter explosivo y muy estricto, al tiempo que se convierte en padre y madre de su hija, siempre procurando cuidarla. Ha debido trabajar como boxeador, futbolista, torero, guitarrista, cantante, maestro de obras. En todas estas actividades se demuestra a un Don Ramón que siempre busca las maneras de salir adelante a pesar de su tan mala suerte. Tenía que ser el Chavo del Ocho. A lo largo de la historia del séptimo arte, este tampoco ha dejado de generar personajes que describen a los padres. En la cinta En Busca de la Felicidad, protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden Smith, encontramos la historia de Chris Garden, un vendedor brillante y con talento. Su papel como padre ha conmovido al público debido a que tiene que afrontar muchas adversidades para hacer realidad el sueño de su vida. Espera, ¿a dónde quieres ir? Un sitio que haya pasado ya. Hay que cerrar los ojos. Ciérralos tú, yo quiero verlo. Quizás una de las escenas más recordadas de la cinta sea aquella en la que se ven obligados a dormir en un baño de la estación del metro subterráneo. Es en ese momento en el que el padre, sin dejar su puesto protector, se convierte en un amigo más de su hijo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, madre mía! ¡Un tiranosaurio! ¡Coge tus cosas! ¡Coge tus cosas! ¡Cógelas! ¡Corre! ¡Corre! Hay que buscar un lugar seguro. ¿Cuál? Y sin irnos tan lejos, hace un par de meses el ecuatoriano Darío Aguirre se alzó con el primer lugar en el Festival de Cine Documental de Toulouse con su documental El Grill de César. En esta cinta miramos la conflictiva pero fraterna relación mantenida entre un padre y un hijo. Mi papá César pensó que yo algún día me haría cargo de su grill restaurante en Ecuador, pero me fui a Alemania y me hice vegetariano. Desde entonces no tuvimos mucho que contarnos. La música, como no podía faltar, también se ha unido a este homenaje a los padres desde distintos géneros musicales. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Escuchen, hijos míos, estas palabras de su padre que el poeta amaneció. Van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. nos dio la luna también el sol para darnos claro. Los padres en los medios de comunicación han ido dejando un sinfín de rastros positivos y negativos, muchos son aceptados y otros rechazados. Todo depende del punto de vista que tiene el público. De esta manera seguiremos siendo testigos de Homero Simpson, de un Pedro Picapiedras, Stan Smith, Nigel Thornberry, Hal Wickerson y por qué no de un Eric Stone Street de Mother Family, quien interpreta a un padre de una familia alternativa. ¿Ya? Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de Bitácora. Les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Como siempre, la invitación para que no deje de escuchar Bitácora en nuestra siguiente emisión. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.